15. Grandes ofertas Genty Shop. Solo este fin de semana. Camisas de caballero, antes 33, ahora 27 euros. Pantalones de señora y caballero, antes 45, ahora 39 euros. Zapatos y botas, antes 48, ahora tan solo 35 euros. Jerseys de primavera y verano, antes 42, ahora 33. Venga las rebajas de Genty Shop, más por menos dinero. Para usted, señora, faldas y vestidos por solo 22 euros, cuando antes le hubieran costado 35. Y para usted, caballero, chaquetas de verano, antes 95, ahora solo 80 euros.